mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Queridos internet magos, internet, hemos sido malos con el podcast, pero te pedimos a la red de redes, no rey de reyes. Hagamos el amor por internet y no la guerra. Internet sea de personas y no solo de máquinas. Que las redes sociales no sean redes antisociales. Al pam pam y al spam. Caca, jremora.com. Que Internet Explorer vuelva a ser el navegador más usado. Selfies por Internet, llames a la policía. Que vuelvan los servidores del emule. Que la música vuelva a tardar 2 días en descargarse. WhatsApp se convierta en una fábrica de chocolate. El porno por Internet no insista. Skype sea como el teléfono normal. Internet regrese a los 56 kilobytes por segundo, los modems. Éramos más personas. Internet de datos, pero sin datos. Notificaciones. Internet sin Google. Wi-Fi internacional. Con las claves, el SSID, Star Wars y el PW. Stormtroopers. Zuckerberg no cree una red antisocial. Winamp sea el reproductor de reproductores. Twitter no sea un TL de promociones. Apple vuelva a pensar diferente. Internet no sea solo para ligar y cibersexo. Internet para todo. Pero con todos. Si desconectas de todo esto, tacha queridos. Hacemos una falda. Internet. ¿Son los padres? Gracias, internet magos. Queridos Facebooks magos, me he portado mal por Facebook también, pero Zuckerberg más. Pero Zuckerberg más. Les pido, ya metido en gastos, menos amiguitos y más amigos por Facebook. Más vecinos familia de toda la vida. No estar en grupos que no quiero estar. No darle me gusta a una página que no me gusta. No publicar cosas sobre cuñados. No olvidarme darle likes a las cosas que hace mi cuñada. No dar likes por cumplir, sino de cariño. Más muro de sonrisas de calle. Más puntos de Inma. Más versos y besos de luz. Más fuerza y energía de Isa. Más hilos cañeros de Goyo. ¿Ya te pedí los likes a mi cuñada? Solicitudes de amistad, sí, pero de amistades. Chats los puedes quitar, sirven como los políticos. Fotos de selfies, avisar a la policía. Amigos comunes para ustedes, los del Facebook. La amistad no es común. Amores por Facebook, no gracias. He dejado de beber. Cibersexo por Facebook, no gracias. He dejado de fumar. Más besos y abrazos por mensajes directos. Mis amores platónicos, no bloquear. Ah, y paz por Facebook y a follar más y no joder a los demás. Si pasas de todo, tacho lo de queridos, haciendo Mafalda. ¿Facebooks son los padres? Gracias, Facebooks magos. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías,